Bueno, gracias por haber venido. Veo harto de amigos. Me da gusto que estén acá. Quiero invitar a una gran amiga, Carolina Álvarez, en flauta traversa, que nos va a acompañar en un bossa. Un aplauso para ella, por favor.